Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. El próximo viernes, a partir de las 18 en el foyer del Teatro Auditorium de Mar del Plata, se realizará un especial homenaje. Esto fue anunciado por Fernanda Raberta, diputada nacional del Frente para la Victoria, a una persona que viene trabajando desde hace muchísimos años por el arte y la cultura de Mar del Plata, pero también por la formación, también por lo sociocomunitario en los barrios de la ciudad. Ella impulsó desde la Secretaría de Cultura en los últimos 8 años los programas Usinas Artísticas, Liberarte y otras acciones más tendientes a llevar el arte y la cultura para que los barrios sean protagonistas y que puedan también desde la formación emerger con sus voces y decir sus verdades, algo no menor, que en este tiempo se valora mucho más que antes, por la situación en la que nos encontramos con nuestra nueva coyuntura política. Esta persona que será homenajeada se llama Lucía Martín, que además de ser actriz, es gestora cultural de muchísimos años, una persona ligada a la cultura. ¿Cómo estás, Lucía? Bien, Sebastián. Una gran alegría recibirte aquí en el programa. Igualmente, un placer estar acá, un placer escucharte hace un ratito y escucharte siempre por el programa, porque, como decía, cuando entré, escuchar gente inteligente y lúcida no te pasa todos los días. Así que es un placer, de bueno, verdad. Muchas gracias. ¿Qué sentís en este momento en donde te van a hacer un homenaje en el medio de situaciones controversiales que se dan en la Secretaría de Cultura? Sí, muy controversiales. En realidad te diría que lo que tengo desde el día que Fernanda Raberta me lo propuso desde un lugar muy amoroso, porque bueno, había salido una nota en el diario el viernes 27 de mayo con una denuncia que yo hice en ese momento y sostengo, una denuncia de discriminación y de persecución política, dado que me dieron la baja de un cargo ganado con prepotencia de trabajo, con años, con esfuerzo, con horas, y por una necesidad real que tenía la Secretaría de Cultura, que era de aunar las dos áreas sociales, que en ese momento tenían 70 personas funcionando en 80 barrios y en 180 instituciones, cosa que hoy ha variado desgraciadamente de manera notable. En el momento en que se pide mi cargo en el 2014, fue a partir de una propuesta que en el 2013 hicimos con la otra jefa de la otra área, por lo tanto era una dirección que ya venía con una historia. Burocracia mediante salió en diciembre del 2015, el primero de diciembre, y esta gestión que ha asumido ahora, pese a que yo tengo 35 años de afiliación radical, lamento mucho las actitudes que están tomando, porque el PRO ha llevado a nuestros correligionarios de las narices y me encuentro con que he sido dada de baja sin ninguna fundamentación, que es lo que dice cualquier decreto que vos firmás, dice hasta llamado a concurso o hasta una debida fundamentación de parte del Ejecutivo. Yo no tuve ni concurso ni debida fundamentación. Se dio de baja y no hubo explicación. Ninguna. Ninguna. Digamos, a esto se le suma o aparece como prioridad, porque es todo un paquete de decisiones injustas, irreverentes, humillantes y absurdas. A esto se le suma fundamentalmente la no contratación de 49 capacitadores que teníamos entre las dos áreas y que le daban ese sentido de llegar a 80 barrios, a 180 instituciones y, como bien dijiste recién, darle voz a los que no la tienen, y darle espacios y posibilidad de crecimiento y oportunidades. Todos sabemos que la pobreza no es solo carencia de dinero, es carencia de otro montón de cosas, y entre ese montón de cosas está la educación y la cultura. Bueno, volviendo al principio, cuando sale en el diario, me fui por alguna rama, es mi estilo. Sí. Vos traeme de vuelta al tronco, dale. Para que los pobres oyentes no enloquezcan. Cuando sale esto en el diario, yo tengo oportunidad de cruzarme en un acto con Fernanda Raberta, que es un encanto de persona, y además, bueno, ella me recordó que fui profesora de ella hace 20 años, cosa que en 20 años de docencia, sinceramente, no recuerdo a mis alumnos. Bueno, he tenido una alumna que hoy es diputada nacional, es todo un honor. Y ella, recuerdo que me abrazó y me dijo: Lucía, no puede ser que una persona como vos... Claro, yo hace 40 años que estoy involucrada en la cultura de la ciudad de un modo u otro. Uh-huh. Dice que una persona como vos esté en una lista negra. Yo quiero que armemos algo para que tus amigos y tus colegas te puedan poner en una lista blanca, en una lista de colores. Qué linda esa propuesta de Fernanda Raberta. Hermosa, hermosa. Fue tan linda que automáticamente le dije, bueno, quedo a tu disposición en lo que gustes. Y esa disposición en lo que gustes terminó en esta fecha, que como bien dijiste, el viernes a las 17:30 estamos convocando para poder empezar a las 18, porque presumimos que va a ir bastante gente, en el foyer del Teatro Auditorium, que además es un lugar que tiene un doble sentido para mí muy importante. Primero, que se haga en un espacio público, porque yo claro. El conflicto lo tengo con el Estado, no lo tengo con un particular. Y segundo, que sea justo en un espacio que está dirigido por el mejor secretario de Cultura que nosotros tuvimos lejos en Cultura, que es una persona realmente con una capacidad y con una entereza y con una belleza como ser humano, que, bueno, hace doble... Da un doble lindo juego uh-huh. estar en el Auditorium de Mar del Plata. No sé si a la señora Vidal le encantará, pero a nosotros nos encanta. No creo que se entere Vidal de esta circunstancia. Le importe, con todos los problemas que seguramente tendrá que resolver. Todos los problemas que tiene que resolver. Así que bueno, sí, lo siento como una caricia. Como yo le decía hoy a unos compañeros que me habían mandado varios mails, yo esto del viernes lo vivo como una caricia en el medio de tantas cachetadas. He recibido desde hace 7 meses una cantidad enorme de cachetadas de diferentes índoles, desde esta arbitraria baja que sinceramente no me merezco en el final de mi carrera municipal, porque estoy en el final, tengo 62 años, así que me quedaré 3 más por decisión de nuestro presidente, que ahora trabajamos hasta los 65 y no más. Sinceramente, porque amo mi trabajo, pero también amo la vida y me gustaría disfrutarla un poco. Y esto de hacer un achicamiento brutal de áreas sociales nos hizo retroceder 10 años en la historia. 10 años que nos costaron mucho a las dos áreas. Paula Escarpeta, que es la jefa de la otra área, sostener lo que tenía, que de hecho lo había fundado Marcelo Marán en el tiempo de su gestión, claro. Él fundó Almacenes Culturales. A Paula le costó muchísimo, 8 años, sostener Almacenes Culturales en los barrios. Y yo directamente fundé Usinas Artísticas y Liberarte, porque no existían, en toda la gestión Pulti. Al principio con muy poca colaboración, te soy franca, de parte del primer secretario de Pulti, de Rodríguez, hasta que se dio cuenta después de varios meses que yo era luchadora en serio. Había armado un ciclo de cine sin tener ningún recurso humano ni económico, había armado un ciclo de cine en las cárceles, un ciclo de... Sí, soy una capricorniana empacada. Hay más de un día a las 10 u 11 de la noche he estado llamando a técnicos amigos para que por favor me vinieran a hacer la pata el otro día, porque tenía una presentación del ciclo de rock en las cárceles, por ejemplo. Ahora, te hago una consulta. Según tu parecer, ¿a qué se debe este achicamiento abrupto y bruto que ha tenido el gobierno de Carlos Arroyo sobre la Secretaría de Cultura? ¿Cuál es el objetivo, teniendo en cuenta que ellos aducen temas económicos, pero después designan a 8 funcionarios en la planta política, o bien le pagan 90.000 pesos desde el municipio a una coaching para que acompañe a Silvana Rojas como secretaria de Cultura, porque no se sabe manejar con sus empleados, con la prensa, con la comunidad artística cultural. ¿A qué atribuye? ¿Cuál es el objetivo, digamos? ¿Por qué están haciendo esto? Porque a veces uno no termina de entender algo que realmente los perjudica como fuerza política, indudablemente. Sí, yo creo que es una... Perdóname que recién me reí, pero lo de la coach me supera. Entonces no puedo evitar reírme porque... A ver, yo soy simplemente jefa de un área, pero... no se me ocurriría que si no tenemos dinero ni para comprar guitarras cuando tengo 30 talleres de guitarra, yo me ponga una coach para que me enseñe a peinarme. No, me parece ya lindante con el absurdo. Por eso, perdón que me reí. A mí me parece, porque es real lo que vos decís, no es exactamente un problema de emergencia económica, ya que nos tomamos el trabajo de sacar las cuentas y la planta política que tenemos solo en cultura equivale a los 49 capacitadores que no se toman. Uh-huh. 49 capacitadores que llegan a más de 10.000 niños jóvenes, adultos y adultos mayores. Yo siempre digo 10.000 y entonces hoy me tomé el trabajo de contarlos porque tengo todos los listados de alumnos y efectivamente son más de 10.000. Porque a veces, viste, uno dice frases y dice, uy, no me estaré equivocando. No, hoy fue una de las tareas que hice, tarea del hogar. 10.000 personas con nombre y apellido, documento. Con nombre y apellido, direcciones, documento. Y que cada uno de nosotros, que bueno, como capacitadores, conocemos sus rostros, sus caras, sus problemáticas, familias. Sus familias. Yo creo que, a ver, es difícil contestarte esto, debería contestártelo Arroyo o alguien de la gestión, a ver por qué han tomado esta decisión. Claramente no es un tema de emergencia económica, eso lo tenemos clarísimo todos. Mi sensación es que como no conocen las caras, los nombres, los apellidos, lo que significa trabajar en un barrio y dejar de trabajar en un barrio durante 8 meses o un año y perder a toda esa gente y tener que reflotarla, porque mucha de esa gente, uno terminó en la cárcel, otro se suicidó, otro se tuvo que ir a la ciudad, otro se fue a vivir a la calle. Creo que la falta de sentido de realidad, ese nivel de abstracción en el que se mueve el funcionario, a veces hace que pierda contacto con la realidad. Yo creo que ese es un primer tema. Un segundo tema claro son las políticas nacionales. A ver, la desideologización que pide Mauricio Macri, ¿será? Claro, a ver, si tenemos un gobierno nacional que despide a 200.000 personas para generar trabajo, según él, o sea, es de un absurdo, son de un absurdo los planteos, que realmente uno tiene que pensar o que son muy tontos o que son muy cretinos. Yo me tiendo más a lo segundo, pero a veces me quedo a mitad de camino. Si le bajamos los impuestos al campo, a las multinacionales, a los coches importados, y no tocamos para nada el dinero que paga un trabajador a través del... Se me escapó la frase, alguna se me tenía que escapar. Los trabajadores que cobran más de 10.000 pesos, que pagan impuesto a las ganancias. No le sacamos el IVA al tipo que compra leche, que cada vez compra menos leche, porque ha bajado el consumo de leche en un país ganadero, agroexportador. O sea, están ocurriendo cosas realmente graves a nivel nacional. Y eso inevitablemente va a repercutir en las decisiones locales, en las decisiones de los gobiernos, de los gobernadores, de las municipalidades. Y creo que en esta municipalidad, y quizás esto que voy a aseverar me cueste algún tirón de orejas, pero ya más tirones de orejas yo no puedo tener, creo que acá también hay una ineptitud muy grande. Creo que hay una gran falta de capacidad de gestión, de acción, porque la mayoría, por lo menos Las dos secretarias más cuestionadas, que son de cultura y de, o hablemos de la nuestra, que para no irnos a otras áreas, es una persona que ella misma nos dijo que una semana antes le habían ofrecido trabajo en una boutique y que le pareció más interesante entrar a cultura. Entonces, uno que ha transitado 40 años la ciudad, que conoce a todos los artistas de la ciudad, que conoce la multiplicidad de conflictos barriales, lo que significan 32 bibliotecas barriales, 5 teatros, en fin, queda un poco azorado cuando ve que estamos en manos de una señora que una semana antes iba a entrar en una boutique, pero le convenía económicamente ser secretaria de Cultura. Y cuyo sueldo es más alto que un vicepresidente de la Nación, ¿no? Gana 75.000 pesos por mes. Es mucho considerando el poco nivel de, digamos, preparación, ¿no? de gestión. Hay que tener mucha capacidad de gestión, y aún así, yo te nombré hace un rato a Marcelo Marán. Marcelo Marán tenía una capacidad de gestión impresionante y trabajaba 11 horas por día. Porque yo he estado al lado de él llegando a las 8 de la mañana y quedándonos hasta las 10 de la noche. Entonces, hoy, a esta señora le faltan las dos cosas. Hoy mencionaste que hay 8 funcionarios en la planta política, que equivale al sostenimiento de los 49 capacitadores que estaban a tu cargo. Sí. ¿Cuánta gente tiene en planta la municipalidad? En planta permanente, digo. En cultura. En cultura no sabría decirte la cifra exacta, pero presumo que debemos ser cerca de 500 personas, contando la orquesta sinfónica, pero los organismos musicales, claro, ya de por sí son muy numerosos, ¿no? Bien. Pero supongo que seremos unas 400 y pico de personas. Y yo pregunto, ¿es necesario nombrar 8 personas más para que integren la planta política y se encarguen de hacer lobby en muchos de los casos? Con franqueza, no. ¿Alguna vez Mar del Plata no tuvo esos funcionarios políticos? Sí, la etapa de Marán que te nombro, él era el secretario y nada más. ¿Y la gente de planta que, como en tu caso, hace tantos años que está trabajando, está capacitada para hacer esas tareas designadas para la gente de planta política? Con franqueza, sí, y creo que más aún, porque tenemos experiencia en gestión. El funcionario político tiene la tarea, digamos, fundamental de ser el nexo con el ejecutivo, porque nosotros no, los empleados jefes de planta, no tenemos llegada directa al ejecutivo. Entonces es el nexo entre el ejecutivo y nosotros, y las necesidades más perentorias, y por supuesto marcar las líneas políticas. En este caso, bueno, marcar cuál sería la política cultural de tal o cual gobierno. Las políticas culturales generalmente emergen en 2 conversaciones, 3 lineamientos que baja el secretario, si el secretario tiene claro, y aparecen en la acción. La acción la ejecutamos inexorablemente los jefes con los pequeños planteles que cada uno tenemos, porque tampoco tenemos 10 empleados cada uno, yo tengo 2. O sea, 2 en la oficina, ¿no? Para trabajar en gestión y administración. Después tengo el equipo que trabaja en territorio. Y perfectamente yo con esas 2 personas manejaba en 2014, 2015, un equipo de 50 personas en la calle con 65 barrios y 253 talleres. Por supuesto, yo me iba a las 10 de la noche de la oficina y trabajábamos todo el tiempo, parábamos a almorzar 20 minutos. Sí, sobradamente podemos. Yo creo que claramente las gestiones que llenan de políticos, que un poco esa costumbre, digamos, la inició Pulti, con mucha menos gente, y aún así Arroyo se escandalizaba, y en su previa, antes de las elecciones, era una de las cosas que más criticaba, la numerosa planta política que tenía Pulti. Para nosotros era numerosa, ya lo criticábamos nosotros también, y es muchísima menos que la de ahora. Pulti terminó su gestión con 99 funcionarios políticos después de 8 años. Hoy empezamos con 100. Solamente entre Cultura y el EMDER, está bien, el EMDER tiene un presupuesto propio muy grande, pero Cultura evidentemente no. Yo mandé pedir un flete para poder recuperar todos los instrumentos que tenemos en los barrios, hasta tanto los capacitadores no vuelvan, y me lo negaron porque no estamos en condiciones de gastar 400 pesos. Entonces, si hay ese nivel de emergencia económica, no entiendo cómo tenemos dos directores generales con 50.000, cinco directores coordinadores con casi 40.000, una secretaria con 75.000, y una coach. Y la coach, que no sé quién la pagará. Espero que la paguen la señora Crovetto y la señora Rojas. Porque, a ver, mi gimnasia, aunque no se note por mi pancita protuberante, me la pago yo. Mis médicos me la pago yo. Mi psicólogo para tolerar la realidad me lo pago yo. Los taxis me los pago yo. Esas cosas, bueno, con las gestiones políticas siempre hay como una controversia, ¿no? Porque uno vaya donde vaya, toma su colectivo, toma su taxi, ningún empleado cobra. Y yo he visto funcionarios políticos, no de esta gestión, de la anterior, la de esta supongo que será igual o peor, cobrando tiquecitos de fotocopias. O sea, el funcionario es un ser bastante controvertido, salvo que sea un tipo muy eficaz y que funcione bien, claro, que son minorías. Lucía, vamos a volver sobre lo que va a ser el próximo viernes, este especial homenaje que seguramente te traerá mucha gratificación en medio de toda esta realidad que estamos describiendo. ¿Cómo va a ser el homenaje? ¿Cómo te contaron que va a ser? Yo lamentablemente no voy a poder estar porque estaré de viaje, vamos a estar presentando por algo con Fabio Herrera en Tandil, pero seguramente estaremos con la energía y las ganas, el cuerpo y el deseo de que salga todo exitosamente como te mereces. Pero contanos cómo va a ser ese homenaje y ese encuentro. Bien. En el foyer del auditorio. Ante todo, lamento y me encanta que no puedas venir. Lamento porque te aprecio muchísimo y me encanta porque vas a estar actuando, vas a estar haciendo lo tuyo, sos un gran músico, sos una gran persona y sabes que no te piropeo porque estemos al aire, sino porque te conozco. Y bueno, sos una lindísima persona que ojalá vuelva muy pronto. Gracias. Al equipo. Ese día la idea es iniciar a las 18, porque después hay otra actividad en la sala Astorpiazzolla, y como presumimos que va a ir bastante gente, necesitamos que a las 20 esté desocupado el lugar, así que estamos invitando 17:30 para que ya a las 18 podamos comenzar. Hemos invitado colegas míos, amigos, familia, los chicos se han movido mucho, el equipo de esta niña Fernanda, niña digo yo, es una diputada nacional, pero para mí es una niña porque tiene 39 años, y la tenía de alumna y yo tengo 62, así que para mí casi todos son niños. Bueno, se va a comenzar con la actuación del Cuarteto Itinerante, lo cual a mí me alegra profundamente. Ellos me preguntaron quién quería que actuara y yo les pedí el Cuarteto Itinerante porque está formado por un empleado de planta mío, que es Pablo Drago, que es una de las personas más eficaces, más solidarias y más militantes que yo he conocido en mi vida, que por supuesto, como en toda injusticia municipal, es un técnico 2 y nunca pudo mover de ahí sus piecitos. Y está integrado por 3 capacitadores de los 49 que aún no han entrado. Y uno de esos capacitadores que a mí me conmueve en particular, que es Emanuel Heredia, es un chico que fue alumno durante 10 años de Silvia Manjón y Pablo Drago, docentes de almacenes y de usinas respectivamente. Y este chico, después de 9 años de estudio, de 10 años de estudiar con ellos, yo pude contratarlo porque se ha convertido de ser un niño del barrio Newbery que chapoteaba en el barro y estaba más cerca del Paco que de la guitarra. Tomó la guitarra, desdeñó absolutamente el Paco y hoy es un tipo formidable, cumplidor, llega 15 minutos antes a sus clases, lo pudimos contratar. Gran músico. Gran músico, se ha casado, tiene una hija, tiene una vida armada. Y muchas veces nos dice, yo gracias a la Secretaría de Cultura hoy tengo una nueva vida. Bueno, y hoy lamentablemente gracias a esta nueva gestión esa vida la va a perder, porque no lo han contratado, ya está con gravísimos problemas económicos, tuvo que dejar la casa en la que se había ido y volver a casa de los papás. En fin, todas las consecuencias que acarrean las malas decisiones, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, arranca el cuarteto y amo que el cuarteto toque. Después sé que van a pasar un video, me han pedido un montón de fotos, les mandé fotos, las que tenía, porque viste que uno a veces no atina a sacarse fotos o a filmar. Le mandé bastantes fotos a los chicos de mi carrera artística, de cuando gané el premio Estrella de Mar, y fundamentalmente le mandé de los talleres artísticos de estos últimos 8 años, porque más allá de que el homenaje me lo hacen a mí, yo creo que el costado político, digamos, político ideológico, no político partidario, político ideológico de este homenaje no debemos olvidarlo. Uh-huh. Este homenaje surge por una actitud ilegal y humillante de parte del Poder Ejecutivo, que se enlaza con la pérdida, con el achicamiento brutal de las áreas y con la pérdida de la fuente de trabajo de 49 personas. Entonces quiero que en mi video fundamentalmente aparezcan todos ustedes, o sea, aparezcan los más damnificados. Uh-huh. Así que bueno, va a ser, después van a hablar, van a decir algunas palabras un par de capacitadores que ya me lo prometieron, uno muy calladito, otro muy apasionado, así que va a ser un lindo mix, Pablo Lizalde y Mónica Pari, que son un encanto de personas. Después va a decir algunas palabras Marcelo Marán, que me dijo, chiquitito, porque estoy muy agotada, pero algo te voy a decir para vos, que te quiero tanto. Marcelo, somos amigos hace 30 años. Bueno, y también este homenaje forma parte de la defensa de la cultura pública que se viene desarrollando en Mar del Plata hace prácticamente 6 meses, de una manera u otra, desde todas las áreas, desde todas las disciplinas artísticas, desde todos los lenguajes, porque es necesario que entendamos que el arte y la cultura deben ser herramientas de emancipación para la gente. Es que son eso, los que no lo entienden en general son los funcionarios, que no todos, pero muchos de ellos, viven todavía en la Edad Media y creen que la cultura es el entretenimiento, el ocio, ¿no? El ocio, el entretenimiento para las clases medias o clases medias altas. No está mal que la cultura entretenga. Yo, uno de los tantos programas que hago es de plaza en plaza, donde lo que hacemos es tocar música, bailar con la gente, pero básicamente el trabajo que se hace en profundidad en los barrios tiene que ver con otra cosa, son espacios de contención, son herramientas de inclusión, de expresión. Si todos los funcionarios entendieran cabalmente lo que los artistas entendemos, pero no habría 49 capacitadores, habría 10.000, porque te soy franca, con 49 nos quedábamos cortos para la demanda que hay. Uh-huh. En nuestra ciudad tenemos 80 barrios humildes, o 70 barrios humildes, uh-huh, no tenemos 20. Uh-huh. Yo te voy a contar una diferencia que noto claramente en dos testimonios que escuché en los últimos 2 meses. Uno, Carlos Arroyo, diciendo que no iba a contratar capacitadores porque no tenía para aumentar la cuota de los comedores escolares de las escuelas municipales. En principio, ¿cómo iba a contratar capacitadores si no tenía para los comedores escolares? Y por otro lado, el testimonio de la hermana Marta, que tiene su casa abierta a toda la comunidad del barrio Las Heras, un lugar al que acuden más de 50 familias a alimentarse, pero no solo a eso. Ella dijo, ¿cómo voy a sostener abierto un comedor si solamente les voy a dar de comer a la gente? Yo necesito que estén los talleres de arte, los talleres de apoyo escolar, la formación, el PEBA, la Orquesta Infanto Juvenil. Si no, no tiene sentido. Si no, voy a cerrar el comedor, dijo. Claro, son los otros alimentos que son esenciales. La diferencia de cómo entendemos el arte y la cultura. Exacto. Cómo entiende este intendente y su grupo, y cómo entiende una persona que viene desde hace 50 años trabajando en los barrios más humildes en la ciudad de Mar del Plata. Obviamente me permito creerle mucho más a la hermana Marta, que tiene una experiencia impresionante, pero además también está, y esto no lo digo yo, lo dicen los periódicos, los canales de televisión, el sentido común, las pérdidas de 200.000 fuentes de trabajo, más otra serie de medidas que ha tomado el gobierno nacional, han significado que los comedores que existían pero iban mermando en sus necesidades ahora se hayan triplicado. Uh-huh. O sea, en tal caso el doctor Arroyo debería cuestionarse por qué se han triplicado en la gestión política a la cual él pertenece. Uh-huh. Pero otra cosa que ahora que decís esto de las discrepancias y de las diferencias de miradas, el doctor Arroyo, por las razones que sea, que para mí no tienen realmente una razón de ser profunda más que lo que hemos comentado, ha dejado, ha achicado profundamente los tres programas sociales de cultura: Almacenes Culturales, que este año cumple 10 años, Usinas Artísticas, que cumple 8 años, y Liberarte, que se realiza en las unidades penitenciarias de Batán, que hoy no tiene ninguna actividad y que hasta diciembre tuvo un montón de actividades, esos tres programas, más el programa PEBA de educación, que se redujo a su mínima expresión, más tres programas de salud, dicho por los mismos interesados, que se redujeron a su mínima expresión, 8 programas sociales, y el 25 de mayo yo estaba mirando televisión en mi casa y mi intendente, porque para mí es mi intendente aunque no lo haya votado, le pidió a toda la ciudadanía, por lo tanto a mí, que por favor ese día pensáramos en los más desposeídos. Yo sinceramente sentí que me estaba cargando. Yo sentí una tremenda una tremenda bronca. Sí. Detalles aparte, que empecé a tirar cosas contra las paredes, pero eso fue en la intimidad de mi departamento. Esos son detalles que no es necesario, Lucía, hacerlos públicos. Un placer charlar con vos, me quedaría horas charlando. Yo también. Un montón de actividades también para tratar en el programa. Viene el amigo Lamarche, que lo aprecio mucho y que sabe mucho. Claro que sí. Y bueno, hoy te falló, pero viene el gran historiador, Mario Rodríguez. Querido Mario Rodríguez. Tenés un programa precioso, mereces lo mejor. Muchas gracias. Sos una linda persona. Gracias. Y bueno, que nos vaya lo mejor posible dentro de esta realidad tan difícil. Así será. Lucía Martín ha estado aquí con nosotros, que va a ser homenajeada el próximo viernes en el foyer del Teatro Auditorium, justamente por su labor artística y cultural en los últimos años en la ciudad de Mar del Plata. Así que ha sido un gusto charlar con ella sobre la realidad cultural, una persona pensante, crítica, reflexiva, conocedora, histórica, realmente que tiene mucho para decir, pero sobre todo mucho para hacer, que eso es más importante todavía que lo que podemos hacer desde un micrófono y una radio. Mucho por hacer. Y lo ha hecho, por eso el homenaje del próximo viernes en el Teatro Auditorium. Aquí estamos en Radio al Silencio. Tanto nosotros como Lucía Martín le seguimos la recomendación a don Atahualpa Yupanqui cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Hay tanta gente callada en esta ciudad. Sí, demasiada. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Así seguimos en Rabia al Silencio. Rabia al Silencio. El arte como resistencia de los pueblos. Miércoles. De 17 a 19. Miércoles. Por FM de la Azotea. 88.7.